pongan otro micrófono aquí adelante para algunos que quieren intervenir. Va a haber alguien que va a opinar. Bien, vamos a ver entonces. El tema es hacia un nuevo modelo de iglesia, tomado del libro que tiene el mismo título. Los que tengan el libro, página 16. Número 1. ¿Es lo mismo pertenecer a la Iglesia Católica o a uno de estos grupos proselitistas que están luchando por conquistar a los católicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pentecostales, todos estos grupos que ustedes conocen, que van de casa en casa, que tratan de conquistar a los católicos? A ver, los que dicen es lo mismo, levanten la mano. Los que dicen no es lo mismo, levanten la mano. Muy bien. Si alguien hubiera levantado la mano antes, lo hubiéramos sacado a patadas. Así que bueno que nadie levantó la mano. Bien, número 2. A ver, ¿alguna diferencia que ustedes notan entre la Iglesia Católica y estos grupos? Cada uno puede presentar una sola diferencia. Pasen adelante los que quieren intervenir. Una sola diferencia entre la Iglesia Católica y estos grupos. Aquí alguien pone el micrófono. A ver, alguien tome el micrófono aquí. Tengan la mano. A ver, una sola diferencia entre lo que es la Iglesia Católica y lo que son estos grupos que no son católicos. Rapidito, 3-4 personas que conozcan una sola diferencia. Pasen adelante. ¿Nadie? ¿Nadie conoce ninguna diferencia? Una sola diferencia entre la Iglesia Católica y estos grupos que no son católicos. Sí, diga. Sí, bueno, mi nombre es Mario, para servirle. La diferencia que encuentro entre una iglesia, bueno, la Iglesia Católica y estos grupos, es que la Iglesia Católica fue fundada por Jesús. Muy bien. Y las otras son fundadas por hombres. Un aplauso, un aplauso. Esta es la diferencia fundamental. Iglesia Católica fundada por Cristo, donde está la plenitud del Evangelio, la plenitud de los medios de salvación, donde están los verdaderos pastores que cuentan con los poderes que Cristo entregó a los apóstoles y naturalmente todos los continuadores. Los demás grupos fundados por hombres, buena gente, muchas veces de buena fe, pero que no tienen nada que ver con la Iglesia de Cristo. En un grupo se enseña una cosa, otro grupo otra cosa. Bueno, cada quien hace lo que puede, pero no son la iglesia que fundó Cristo. Muy bien, la diferencia fundamental. A ver ahora otras diferencias. Si alguno de ustedes conoce alguna otra diferencia, después de esta diferencia que es básica, es fundamental. ¿Nadie más sabe? A ver, sí, pase, pase. Muy bien, pasen dos o tres, los que más quieren intervenir, que vamos adelante ya con otras cosas. Bueno, otra gran diferencia que tiene la Iglesia Católica con los grupos proselitistas es que en la Iglesia Católica tenemos a María como nuestra intercesora, como nuestra abogada. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia? Bien. Hay muchísimas diferencias. Por ejemplo, nosotros tenemos la Eucaristía. Los demás no. Porque en la Iglesia Católica los dirigentes, los guías, los pastores tienen esta autoridad que viene desde Cristo y los apóstoles. Y después otras diferencias más. Bien, vamos adelante.